Cuando rey brillante voló por la serranía, por sobre de Manaure pintó su lejano oriente. Esa montañera que conocí yo en San Diego un día, me tiene mirando todas las tardes de sol poniente. Ay, yo me voy por la vela Marquesón, paso al plan y de ahí para Manaure. Yo me thank you.